Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 24 de junio. La piscina municipal de Ubrique abrirá el próximo lunes sus puertas al público, inaugurando de esta forma la temporada de verano. Los usuarios podrán acceder a la piscina exterior del complejo deportivo de Ubrique de lunes a viernes de 1 a 7 y sábados, domingos y festivos de 12 a 8 de la tarde. Desde el Patronato Municipal de Deportes se informa que todos los miércoles se va a celebrar el Día del Agua, con precios reducidos para todos los públicos. Del mismo modo, desde la Diputación Provincial de Cádiz, además se informa que Ubrique se va a sumar este verano al programa de natación estival. Este programa busca facilitar a los jóvenes participantes la ocasión de afianzar el aprendizaje y perfeccionamiento de la natación, así como ofrecer la posibilidad de iniciarse en los primeros niveles de la competición en esta actividad deportiva. El programa está abierto a participantes de entre 7 y 14 años que no hayan tenido licencia previa de la Federación de Natación. La propuesta de este programa fija una fase clasificatoria en sábados y domingos entre el 15 de julio y el 21 de agosto. La final se va a celebrar a finales de agosto. Cada competición de la fase clasificatoria será supervisada por jueces de la Federación Andaluza de Natación, en tanto que la fase final será controlada en su totalidad por jueces federativos. Habrá cuatro categorías según la edad de los participantes. Para poder disfrutar de este programa, los jóvenes ubriqueños tienen que haber participado en los cursillos municipales de natación. En la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones generales para este próximo domingo, hoy hemos cerrado el segundo turno de intervenciones con la participación de Juan Carlos Campos, integrante número 3 de la candidatura del Partido Socialista por Cádiz. Durante su intervención, Juan Carlos Campos ha defendido a la candidatura socialista como la única capaz de llevar a cabo las políticas necesarias para que los ciudadanos recuperen todo lo perdido a través de las políticas de recorte del Partido Popular. Después de 4 años de mentiras, ahora empezamos a conocer muchas de las realidades. Algunas podríamos llamar que de casualidad, como por ejemplo esa carta que se mandó desde Moncloa, hablando de que, bueno, que vale, que se habla de una bajada de impuestos, pero que si se vuelve a ganar en el último tiempo a los recortes. El Partido Popular va vendiéndonos los recortes, pero por otro lado ya va anunciándonos, no a los españoles, pero sí a donde quieren que se les oiga, que nuevamente van a venir nuevos recortes. La Partido Socialista no ha huido de ese debate nunca y ha dicho que desde luego no va a bajar, no va a subir los impuestos a la clase media, pero tampoco lo va a poder bajar. ¿Por qué? Porque esa clase media hoy es mucho más reducida que antaño. Hoy hay 3 millones que durante el periodo del Partido Popular han abandonado las clases medias para incorporarse en unos escalones más bajos de esa pirámide social o incluso rayando la exclusión social. Por tanto, lo que tenemos es que subir los impuestos, pero justamente a aquellos que más tienen, porque esa es la redistribución de la riqueza que desde la socialdemocracia se propone. Por tanto, es necesario articular esos mecanismos para que quien más tengan, más paguen. Y eso significa analizar de una manera coordinada los impuestos de renta, impuestos de patrimonio, impuestos de sociedades, para que esto no sea un mecanismo de jugando con la ley y buscarle las trampas. Es necesario establecer un mecanismo que nos permita garantizar las pensiones y, por tanto, habrá que establecer un impuesto para garantizarlas. Y, evidentemente, eso lo tendrán que pagar aquellos que tengan mayores ingresos. Por tanto, el Partido Socialista no huye de ese debate, como no huye del debate que hay que luchar contra el fraude. Por eso lleva en su programa la incorporación de 5.000 personas a la agencia tributaria en los 4 años. ¿Por qué? Porque hemos visto que por unos mecanismos dobles, unos rabiosamente, llamémosle ilegales, ya podemos entrar en detalle, los capitales se van y vía despachos de Panamá se instalan en los paraísos fiscales. Pero es que después algunos retornan a través de las amnistías fiscales. Contra eso hay que impedir, contra eso hay que luchar, contra eso, porque eso al final lo que nos permite decir es que nos estamos empobreciendo como sociedad justamente a aquellos que más ricos se han hecho. Y si algo hemos sacado en claro, hoy mismo se hace con la prensa, es que las grandes fortunas son hoy más grandes que cuando empezó la crisis. Luego no a todo el mundo le ha ido igual de mal. Por tanto, el Partido Socialista, sensible como siempre y sabiendo capitanear esa necesidad del grueso social, es por lo que entiende que hay que perseguir el fraude, hay que impedir amnistías fiscales y hay que hacer una redistribución de la riqueza vía fiscal, que es como se puede hacer, para que aquellos que más lo necesiten lo tengan. Y estamos hablando de grandes desempleados, estamos hablando de todos aquellos que suponen parados de larga duración, la juventud que no termina de encontrar salida a su buena formación y, por tanto, todos aquellos mecanismos, incluso aquel que no tiene nada a través del ingreso mínimo vital. Bueno, la reforma laboral pasa, en primer lugar, por derogar una reforma laboral que, bajo la mentira y el eslogan, eslogan ha permitido un empobrecimiento de la clase social, porque para que los oyentes se enteren, cuando se habla de que se están generando muchos puestos de trabajo, no deja de ser algo de verdad, porque los datos tienen siempre sus pros y sus contras, pero hay algo que hay que decir. Ahora mismo, en relación a la época de Zapatero, hay 123.000 menos personas cotizando a la Seguridad Social. Por tanto, ¿qué ocurre? Que hay 600.000 personas en la población activa que antes no estaban. ¿Por qué? Porque se han ido unos aburridos, otros han ido al extranjero y otros simplemente han dejado de figurar en las listas del empleo. La verdadera cifra que nos permite ver la sanidad en términos económicos de un país está en los afiliados a cotización de la cotización de la Seguridad Social y, por otro lado, cómo está la hucha de pensiones. Y la hucha de pensiones, si algo hemos visto en las últimas semanas, es cómo Zapatero la dejó con cerca de 70.000 millones de euros y hoy tiene algo menos de la mitad, y se pronostica que de seguir este ritmo en el 2018 estará vacía. Eso no lo podemos permitir, porque desde luego, si algo tiene uno derecho es haber trabajado toda su vida para tener una pensión digna el día que deje de ser población activa. Y ahí el Partido Socialista nuevamente vuelve a regenerar el Pacto de Toledo para que, de un modo consensuado, podamos establecer esto. Y a la vez, y con esto se cierra el círculo, una nueva relación laboral, un nuevo estatuto de los trabajadores que permita dotar de mayor dignidad a esa relación laboral, con apoyo a los autónomos, estableciendo un programa concreto, como ha establecido, por ejemplo, ahora mismo la Junta de Andalucía, que lo acaba de aprobar en el último Consejo de Gobierno, un plan para los emprendedores y los autónomos y para el trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, perdón, que nos permita llevar una dignificación, estableciendo mecanismos de cotización en función de los ingresos reales, la posibilidad de variar los sistemas de cotización hasta 4 veces al año en función de cómo van esos ingresos el resto del año, y un largo etcétera, de tal modo que podamos proteger a la clase trabajadora y generadora de empleo. Dentro del apartado cultural, la Escuela Municipal de Música celebra hoy el Día Mundial de la Música con la puesta en marcha de una ruta por el casco antiguo de Ubrique. En este evento actuarán los grupos de cámara de la escuela. Para finalizar, con una actuación conjunta de todos los alumnos y profesores realizando una batucada brasileña en la plaza del ayuntamiento. El acto tiene programado un concierto cada 20 minutos aproximadamente, comenzando a las 8 de la tarde en la plaza de la Verdura, para continuar por la calle Saucos, el Peñón de la Becerra, el Callejón del Norte, la Ermita de San Antonio, la Puerta de San Juan de Letrán, terminando a las 10 de la noche en la plaza del ayuntamiento. Además, para mañana sábado, la Escuela Municipal de Música ha previsto la celebración del concierto de fin de curso. Será en el patio del IES Nuestra Señora de los Remedios, participando las grandes formaciones del centro, tales como el Coro de Voces Blancas, el Coro Polifónico y la Banda Académica. Este acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y del IES Nuestra Señora de los Remedios. Nosotros más disfrutamos de todas porque es cuando viene el Coro de Voces Blancas, el coro polifónico también adulto, la banda académica, todos los profesores, todos los alumnos. Nos juntamos allí, creo que son unos 100 alumnos, todos tocando a la vez y disfrutando de una experiencia. La verdad es que para nosotros es mucho más gratificante poder hacer que todo el mundo pueda cantar juntos y tocar juntos, ¿no? Sobre todo por ellos también, que necesitan muchas horas de ensayo, todo el año trabajando, y la recompensa la verdad es que es muy gratificante después. El concierto lo hacemos en el Instituto de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, lo hacemos en el patio, también aprovechando el buen tiempo, pues nos apetece también hacerlo al aire libre. Lo incluimos también como música en los barrios, porque es otra zona donde normalmente no solemos hacer conciertos. Y bueno, este concierto prácticamente como habitualmente hacemos, ¿no? Primero actúa el coro de voces blancas, después actúa el coro polifónico y finalmente la banda. Una vez que actúa la banda, pues unimos los tres grupos y hacemos una pieza conjunta. Y este año pues tenemos la novedad que tenemos a Antonio López Reyes, que es el que ganó el concurso, primer concurso que hicimos en la escuela, y lo vamos a poner de solista en la banda, que disfrute también de su premio merecido. Y nosotros hemos adaptado el repertorio también a lo que él suele interpretar. Él toca la guitarra eléctrica y nosotros hemos adaptado el repertorio un poquito a esa formación. El concierto empezará con una mezcla de música clásica, un poquito de banda sonora, con el coro de los críos, y la segunda parte pues se vaya animando hasta que al final creo que la banda, los coros, todo, vamos a acabar bailando porque el repertorio es bastante movido. Tenemos que agradecer al instituto por ellos nos ofrecen el escenario, la silla, y bueno, si no fuera por ellos la verdad es que no podríamos hacer un concierto al aire libre. La verdad es que el patio del instituto es muy bonito y tiene una grada perfecta para nosotros para poder poner al coro y nos viene genial. Y gracias a ello, bueno, pues tenemos otro acontecimiento. El vocalista del grupo Danza Invisible, Javier Ojeda, ofrecerá esta noche un concierto acústico en el IES Francisco Fatou. Las últimas entradas, a un precio de 10 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Allí también se pueden retirar de forma gratuita las invitaciones para asistir mañana sábado al Cuentacuentos que ofrecerá la Asociación Camenae en el Yacimiento Romano de Ocuri a partir de las 9 de la noche. Pues son cuentacuentos, o sea, son cuentos con el contenido relacionado con la leyenda, mitos romanos, historias romanas. Es un poco dentro del ambiente donde se va a celebrar, que es arriba, en el foro de Yacimiento. Y bueno, eso sí que decimos, los cuentos van dirigidos más bien a adultos, a partir de 14, 15 años. Y ya es un poquito ambientarnos, meternos en ese mundo del cuento, como decimos nosotras, y disfrutarlo. Buscar un poco de información, situarte sobre todo el tema de los dioses romanos, sus historias, la verdad es que es bastante interesante. Vamos, lo que es de la mitología romana, hemos aprendido leyendo un montón. La verdad está bastante interesante. Será quedar allí un poco, a las 9 empezaremos a subir, o sea que siempre se recomienda que lleguen un poquito antes. Y subiremos arriba al foro y, bueno, una horita, cosa así. No será mucho porque son los cuentos y luego bajar hacia abajo. O sea que una hora más o menos será el tiempo. También hoy viernes, a partir de las 8:30, las pistas de atletismo de Ubrique acogen la celebración de una nueva edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Podrán participar todos los menores nacidos entre 1999 y 2012, ambos inclusive, con distancias adaptadas a cada una de las categorías. Asimismo, hoy viernes, la Peña Flamenca de Ubrique cierra las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, con las actuaciones al cante de Andrés Fernández, Rocío Belén Cuesta, Pepi Morales y José Olmo. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha invitado a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar en estas citas culturales y de ocio programadas para este fin de semana, y ha hecho especial hincapié en que no se pierdan la oportunidad de disfrutar esta noche del concierto en acústico de Javier Ojeda. Pues sí, todavía quedan allí unas entradas a la venta. Espero que esta tarde, y algunos si las quieren recoger allí en taquilla, pues también las tendremos, de cara a que no son muchas, pero bueno, todavía quedan entradas. Y hombre, el espectáculo que vamos a ver allí se celebró un arco, y la verdad que fue digno para poderlo apreciar. El vocalista, en este caso, pues Javier, pues se presta mucho y hace que la gente pues pase una tarde, no sé, bastante agradable, y que disfruten de esas canciones tan, tan entrañables que la gente solía escuchar. La suerte que tuvimos, claro, es que lo firmamos hace tiempo, y al ser vocalista y guitarrista que lo acompañará, pues, en acústico, pues es algo más económico, pero bueno, el precio es bastante asequible para todos los bolsillos, y esperemos pues que la gente que quiera pasar un buen rato pues pueda adquirir las entradas que quedan actualmente a la venta. Para hoy, como has dicho, pues acaba la fase preliminar en la Peña Flamenca. Después tenemos en la zona del casco antiguo lo que es el primer musical de barrio, en este caso a través de la Escuela de Música, que creas que no, pues le da un aliciente tanto a todos los ubriqueños como a todos los turistas, de que en distintas zonas del casco antiguo pues nos hagan pasar ese buen rato y de disfrute de la música que vienen ellos contemplando. Tenemos también pues el concierto de Javi, que es esta noche. Mañana tenemos el coro también, el Día de los Remedios, el coro de la Escuela de Música. Hay de todo, un cuentacuentos en el Ocuri. En Ocuri tenemos mañana también sábado a las 9 de la noche. Y después eventos deportivos, hay también 3 o 4 eventos. La verdad que hay actividades para todos los ámbitos y para todos los gustos. Esta noche también la carrera nocturna allí de las Nutrias. Tenemos también el Rogain, que acabará aquí en la plaza del Ayuntamiento. El 3x3 tanto hoy como mañana. También mañana tenemos las finales del Club de Padres, del torneo de primavera, que no se para. La verdad que tenemos tantas actividades y sobre todo lo más importante, de todos los colores, para que todos los aficionados pues tengan su rato de ocio. Destacando las citas de este fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.